7:30 en punto, más puntuales imposibles. Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial acá por la 103.3, por la identidad comunitaria que tanto queremos. Arrancando este programa, este miniciclo de tres encuentros, tres programas especiales, donde vamos a hablar de la audiencia pública que se viene, ¿qué ciudad queremos? Bueno, ese es el título, la introducción. Le doy la bienvenida a nuestra operadora Daniela Miramontes. ¿No tenés micrófono? Pilla. Porque te íbamos a hacer hablar. Hace señas acá la operadora. Y como, bueno, me presento, mi nombre es Pamela Mackey, voy a estar conduciendo estos programas especiales, estos tres encuentros. Me voy a ir directo a presentarlo a él, que es nuestro, más que invitado, diría yo que co-conductor, ¿no? Qué compromiso. Voy a ponerle el transmitir al Face y le voy a dar la bienvenida a Gustavo Latarolo. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias primero por la invitación. Es como estar en casa, ¿verdad? Así que bueno, retomando un poquito este viejo anhelo de la radio. Así que muy bueno. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad que tenemos todos los merlinos de esta audiencia pública, ¿no? Así es. Bueno, sí, contarle a la gente que desde Identidad Comunitaria decidimos hacer estos tres programas especiales justamente para hablar un poquito más y compartir información acerca de qué se trata esta audiencia pública, por qué es importante participar, quien nunca estuvo en una audiencia pública, bueno, darse una idea cómo es, si puede estar presente, si no. Bueno, y para eso pensamos hoy arrancar con Gustavo Latarolo. Él es maestro mayor de obras, es delegado del Colegio de Ingenieros y tiene mucha experiencia y participación, sobre todo pongo un título grande en lo que es ordenamiento territorial, que ahora vamos a ver también, ir desglosando cada una de esas palabritas. Contarles a los oyentes, las oyentes, que el miércoles que viene, misma hora, por el mismo canal, vamos a estar compartiendo con la gente de la docentes de la Universidad Nacional de San Luis, con la Facultad de Turismo y Urbanismo, y el tercer encuentro va a ser con la Cooperativa de Agua de Merlo. Tres actores fundamentales que no pueden faltar en lo que es la definición de una ciudad, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a arrancar. La idea de este primer bloquecito tiene que ver justamente con esto, con compartir qué es una audiencia pública. Vos estuviste presente en otras audiencias públicas, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo la primera audiencia pública que hubo en la Villa de Merlo. Fue la del transporte, uh-huh. Ubicada en Ruta 1, donde estaba antiguamente el Consejo Deliberante. Y bueno, la verdad es que fue muy muy celebrado, hubo mucha participación ciudadana, que digamos es lo más importante. Más allá, bueno, ya metiéndonos en tema, ¿no? Más uh-huh. allá que las audiencias públicas son no vinculantes, sí. Pero bueno, es importante escuchar la voz de la ciudadanía, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque así se va armando, creemos, por lo menos ahí empiezo a hablar por mí, que esto se construye de abajo hacia arriba. Uh-huh. Lo que se hace de arriba hacia abajo me parece que es la responsabilidad política de la toma de decisiones. Pero la construcción colectiva de ciudad, en este caso, se hace de abajo hacia arriba, porque la componemos los que vivimos en este territorio. Exacto. Entonces, es tan importante una parada de colectivos en Piedra Blanca abajo, uh-huh. como las flores o juegos para los chicos en una plaza céntrica que falta, por ejemplo, como sí. es la Villa de Merlo. Todo es importante. Uh-huh. Después, así se va construyendo, digamos. Claro, claro. Y no hay tema que quede afuera, ¿verdad? Porque cuando Nada. Uno piensa el lugar donde vive, abarca absolutamente todo, como vos bien decís. Exacto. Contarle a la gente que, bueno, el año pasado, como para hacer ahí un poco de historia de cómo viene la cuestión, el año pasado en diciembre se hizo en la Plaza Sobremonte importante, una audiencia popular que fue convocada por organizaciones del pueblo, donde casi 30 entre organizaciones e instituciones expresaron, ¿no?, de alguna manera, bueno, esto de qué ciudad quieren, cómo están viendo el desarrollo en la Villa de Merlo y en la región, ¿no? Porque sabemos que todo lo que sucede acá impacta en toda la zona. Luego de esa audiencia popular que tuvo como producto un documento de 80 páginas que fue entregado al Consejo Deliberante, a todas las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo Municipal y también de la provincia, después vino esta convocatoria, ¿no?, a una audiencia pública. Déjame agregarte ahí meta, que sí, hasta una denuncia hubo también. Claro, exactamente, claro, porque esto viene de mucho antes y en esto todo tiene que ver con todo. En Merlo venimos de varios debates, ¿no? Varios debates que tienen absolutamente que ver con el modelo de desarrollo, con para dónde queremos que vaya, para dónde queremos que crezca Merlo, quién se beneficia, cómo es ese crecimiento, porque en realidad es esto, el crecimiento no va a parar. El tema es cómo lo ordenamos, ¿no?, y quiénes tomamos las decisiones de ese crecimiento. Entonces, sí, el año pasado, haciendo repaso, bueno, fue muy intenso todo lo que tuvo que ver con la defensa de la cooperativa de agua, en ese intento de primero modificar la ordenanza con una privatización que era solapada, pero privatización en sí, una ordenanza que ni siquiera nombraba una cooperativa con 60 años de antigüedad. Se hizo en ese momento una audiencia también con mucha participación ciudadana, donde quedó muy claro la defensa de parte de la comunidad hacia el reconocimiento hacia esta institución que es la cooperativa, ¿no? Sí, y hacia los recursos finitos, ¿no? Uh-huh. Hacia los recursos que no son renovables. Pero bueno, también para me pongo en el lugar de una persona que está ajena un poco a todo esto, al ama de casa, como se decía antiguamente. Sí. Yo creo que algo importante es esto de la construcción de abajo hacia arriba. Uh-huh. Digamos, así sea en la construcción o qué sé yo, cada uno en su especialidad o en su trabajo, sea el docente en la escuela, el médico en el hospital, digamos, lo que necesitamos es tener el mejor diagnóstico posible, sí, porque teniendo un buen diagnóstico podemos acertar y ser específicos con la solución o el medicamento. Uh-huh. Por eso nos parece tan importante escuchar a todos los sectores, los que tienen las decisiones de poder y que fueron elegidos, porque tenemos un sistema representativo que para eso tienen la facultad. No para después andar haciendo sorteos o preguntando a ver qué obras quieren hacer. Sí. Digamos, esa demagogia tiene que quedar de lado para tomar políticamente la decisión política de que, aunque haya que hacer algo que enoje al 80%, si ese 20% necesita, el Estado tiene la obligación de asistir. Entonces, por eso me parece que lo primero y principal es el diagnóstico más, uh-huh, fiel. Eso nos hace ahorrar tiempo, el dinero, usarlo y que rinda realmente en la solución que se necesita, y no andar maquillando como muchas veces parece, y esto quiero aclarar, no es que por ahí va a parecer que le estamos pegando a esta gestión, esto viene de muchas gestiones. Uh-huh. Siempre hay cosas para mejorar, siempre es perfectible, pero en particular con esta gestión vemos que hay cosas que ya se están saliendo un poco de contexto. Entonces, exacto, no solo por la participación, sino a quienes escucha o a quienes están solicitando para hacer este tipo de diagnósticos. Uh-huh. O sea, la primera pregunta que podríamos tirar sobre la mesa es: ¿necesitamos traer gente de Córdoba para que nos diga cómo vivimos o qué necesidades tenemos en el pedemonte de la Villa de Merlo? O sea, ¿no podemos consultar a la gente que toma colectivo o que se necesita salud o educación en Cerro de Oro, en Piedra Blanca Abajo o en El Rincón? Digamos, ¿necesitamos que venga gente de afuera? Exacto. ¿Necesitamos que dirija todo esto gente que está mirando más con amor la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no las necesidades y digamos, y la topografía que tenemos acá? Uh-huh. Tenemos universidades, no tenemos gente con expertise, no tenemos profesionales. Uh-huh. Esa sería la primer pregunta para decir, ¿es necesario que el diagnóstico lo venga a hacer gente de afuera? No estoy en contra, por ahí tienen mucho expertise y demás, pero yo creo que esa gente con expertise lo primero que tiene que hacer es patear el territorio y ver cuáles son las necesidades. Acá recuerdo muchísimo la primera audiencia pública de transporte, una señora muy humilde que me acuerdo que pidió la palabra y dijo, quiero hablar porque me tengo que ir a llevar a los chicos al colegio, y pidió una parada de colectivos. Ella se tenía que caminar todos los días, no sé si vos estuviste presente o lo recordás. En esa no estuve. Bueno, y yo digo, bueno, así esto para esto sirve la audiencia pública de transporte. Uh-huh. Vos me decís, se la escuchó, se hizo algo, o sea, se tomó nota, se le dio respuesta o no, la falta de seguimiento de esa necesidad que para mí se merece los votos de toda la sociedad y toda la comunidad. Bueno, abriste un montón de temas, no nos va a alcanzar. No, yo creo que no. Quiero decir es mucho, que es mucho. No, en todo lo que fuiste narrando, muy valiosa toda esa información, porque por un lado traes a colación que este diagnóstico que el Ejecutivo Municipal realizó, que es como vos bien decís, el diagnóstico es el paso uno para poder planificar, ¿no? Se realizó con una consultora de Córdoba. Ese es el primer punto que hay que saber, ¿no? Y entonces, bueno, todo este análisis que comparto plenamente, que muchos actores de la comunidad dijeron, che, pero acá hay dos universidades nacionales y hay un montón de gente, y habemos quienes habitamos el territorio, para poder informar acerca de ese diagnóstico, que a su vez utilizó un mecanismo que no fue muy claro porque nadie sabía bien si el diagnóstico se había terminado, si no, cómo se compartió. Ese es un primer punto. Para ir a lo que queremos dejar claro en este primer bloque, entonces es que la audiencia pública, que es el Ejecutivo Municipal, le ordena al Consejo Deliberante de Merlo que haga la convocatoria, quedó para el día viernes 27 de febrero. Sí. A las 10 de la mañana, que hay que anotarse para poder participar. En el caso de que quieran hablar, sí, tienen que anotarse. Exacto. Tienen que tener domicilio en la villa. En Merlo, exactamente. Hay que ir con el DNI. Se puede inscribir, hacer la inscripción de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, donde funciona el Consejo Deliberante, que es el Hospital Viejo. Sí. ¿No? Y presentar por lo menos el título de del tema que uno va a plantear. Eso bien tu aclaración, que eso es para quienes quieren exponer, que la exposición son 10 minutos. Sí. Pero también, como es una audiencia pública, y ahí pueden ir personas particulares o sí, pueden ir personas jurídicas, asociaciones, cooperativas, que tienen que ir los representantes, ¿no?, con el papel que es el presidente, secretario, tesorero. Más o menos esos son los requisitos. Desde el 2 ya se abrió la inscripción hasta el 23 de febrero. Es importante acercarse entonces de lunes a viernes en el Consejo de 9 de la mañana hasta las 12, llevar el DNI y tener una idea del tema que uno va a plantear. O plantear, a ver, porque a lo mejor la gente se piensa, ay, hay que ir a dar un discurso elocuente y demás. No solamente, puse el ejemplo de esta señora porque ella fue a plantear un problema y una necesidad real que tenía. O sea, no le está diciendo, vengo a decirles que ustedes tienen que hacer tal cosa. Lo que les vengo a decir es, tengo este problema. Claro. Para eso después están los profesionales que organizan esa información, que van a hacer el estudio y van a decir, bueno, ¿cómo atendemos esta necesidad real de gente de carne y hueso que paga sus impuestos, que vive acá, que tributa acá, digamos? Exacto. Y que por eso también vamos, si querés después, a hablar de el tramado social. Exacto. Que me parece que también es otro de los que quedó en el banco de suplentes y no entraron bien, a la cancha. Bien. Esto que aclarás es fundamental, porque a veces se plantea en la planificación o el ordenamiento territorial, depende, los conceptos que cada quien utilice, como un tema solamente técnico, ¿no? Una cuestión técnica que también hay que decir que está colgado en la página del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, ese informe inicial, el informe 3 que le llaman, que es lo que se va a debatir un poco, o el material disparador para esta audiencia pública. Que claro, yo lo observaba y decía, bueno, la verdad es que cualquier o la mayoría de los vecinos, vecinas que abran ese informe van a salir disparados porque es muy técnico, pero en esto vuelvo a lo que vos decías que es fundamental, que es pensar desde cada quien el lugar que tiene, quién es profesional desde ahí, quién es vecino, vecina, pensar qué ciudad uno quiere, qué ciudad uno necesita, ¿no? Y desde ese lugar sí poder participar. Porque va a haber varias aristas, o sea, van a estar instituciones diciendo hay muchos grises, a ver. Ahora nos vamos a ir a ese. Vamos a, claro. ¿Cómo está nuestro operador? Está de 10, así nos tomamos un mate y arrancamos con todo. Dale. Sí. Tenemos, me parece, vamos a tratar de que entre todo. Vamos a tratar de que entre todo. Nos vamos a un temita y así entramos ahora a la vuelta con eso, ¿no? Desde qué lugar partimos y hacia dónde vamos. Perfecto. Porque yo si no, no respondo. Deje sanar la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme. Quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sanar la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Vamos que vamos, estábamos escuchando Los Ríos de la Muchacha. Toda la música la eligió nuestra operadora Dani, que hizo toda la tarea, así que aplausos para ella. Vuelvo a poner transmitir, así entramos en este segundo bloquecito, un bloque en el que vamos a hablar el estado de situación, de dónde partimos para hacer este diagnóstico. Bueno, ¿de dónde partimos, mira, Gustavo, para yo este te voy a dar acá también mi opinión, que es muy humilde y no quiere decir que sea la verdad absoluta. Es un poco la visión que yo tengo desde nuestra profesión, la de ingenieros, maestros mayores de obra, técnicos. Yo personalmente hace 17 años que vivo en la Villa de Merlo y, como sabés, teníamos un programa de radio donde yo hacía la columna del Consejo Deliberante. Quiere decir que todos los santos jueves me morfaba todas las sesiones. Es muy divertida tu tarea. Sí. Y la verdad es que yo digo, más allá que después vamos a hablar en particular de los grises que tiene este proyecto, digo, ordenanzas hay. todo es perfectible, siempre hay cosas para mejorar y van a ir apareciendo cosas. Para eso está el Consejo Deliberante, para ayudar al Ejecutivo a mejorar en su tarea, digamos. Esa sería, entre comillas, la función. Y los ciudadanos, de decir, che, tenemos este problema, vamos al Consejo a transmitirle a nuestros representantes para que hagan esa tarea y se solucionen nuestros problemas. Bueno, eso está en los libros de educación moral y cívica que duraron allá. La realidad es que sistemáticamente, por lo menos 17 años, yo no sé si antes pasaba o no, pero 17 años para acá, todos los santos jueves había excepciones a las ordenanzas, ¿sí? Uh-huh. Excepción, estamos hablando de lo estrictamente urbano, de decir, el arquitecto fulano de, no para, quiero dejar en claro esto, no va en contra del arquitecto, sí, no va en contra de una profesional. Profesión, es decir, X persona solicita modificar el color de la teja para una cosa, ¿sí? O casualidad, justo viste, era una obra que tenían ahí, y vos ahí empezabas de a poquito a ver que el paisaje se iba modificando, ¿sí? Todas esas casitas de Cecchini Linares con ladrillito visto y tejita roja y demás, empezaban a aparecer tejas verdes, chapa, ya empezaba a tomar otra dimensión. Ya eso te marca, por eso es tan importante los diagnósticos, porque yo digo que puede haber una excepción, puede haber dos excepciones. La tercera excepción es momento que se sienten y claro, digan, muchachos, acá hay que modificar esto. Porque si no se hace regla, ¿no? Esa excepción. Bueno, y ahí es donde se empieza a distorsionar, donde te das cuenta que hay algo que no está funcionando. Yo no sé qué. Porque, o sea, sí, te puedo decir que es lo que no estaba funcionando, pero digo, es un llamado de atención. Que los mismos ciudadanos, y acá es donde yo digo que hay que repartir las responsabilidades, ¿eh? Porque se puede delegar cualquier cosa menos la responsabilidad. Uh-huh. Y nosotros, como parte de esta comunidad, también tenemos responsabilidades. No solamente ir y poner el voto cada dos o cada cuatro años. Tenemos que ir y exigirles a esos representados, lo hayas votado o no, porque por más que vos digas, no, yo no lo voté. Bueno, pero él está representándote, quieras o no, y es el que te puede dar la solución o no, y es a quien le tenés que exigir, aunque vos no lo hayas votado. Entonces, ahí ya empezamos con las responsabilidades. Desde el ciudadano, que vos decís, ah, no, yo no lo voté. Bueno, no, pero exigirle. Y en el caso de no tener una respuesta, para eso están las bancas vecinales. Uh-huh. Siempre y cuando sean soluciones comunes a la mayoría o a un grupo de varios vecinos. No voy a pedir la banca del vecino por un problema mío personal. Sí. Sino para, bueno, entonces ahí ya arrancamos con estas cosas, como veíamos que se iba modificando. Ya en su momento estaba el COAMA, la Comisión Asesora de Medio Ambiente, llena de entidades muy respetadas, históricas, uh-huh, y demás, con personas excelentísimas, con muchísima expertise, que voluntariamente, ¿no? Que sí, y que muchas de ellas son las hacedoras de las ordenanzas ambientales. Uh-huh. Porque no es que, bueno, son gente que se sumó y esta es la reunión de COAMA. No, participaron muchos en muchas ordenanzas que son hoy las que van a dejar de lado para presentar esta nueva ordenanza. Entonces, digo, ¿Cómo de a poquito, de dónde venimos? Tenemos que saber también de dónde venimos, porque en su momento también la comunidad dijo, esto no tiene que ser explotación minera. Allá yo no estaba acá, pero ahí yo estaba. Claro, bueno, entonces ese ejercicio ciudadano, no sé si por falta de interés, porque también yo digo que hay algo coyuntural que atraviesa a todo, o sea, no es de la política nada más, pasa en una cooperadora de colegio, pasa colegio de ingenieros y técnicos, o sea, se empieza como a perder el interés, decir, bueno, no, esto es una lucha que no va a tener solución, entonces se van abandonando algunas luchas y se va abandonando la participación ciudadana. Uh-huh. Y no es casualidad, esto es intencional también, ¿no? El hecho de decir, no, no vaya, no te metas. Es muy interesante esto que traes porque nos lleva a la reflexión acerca de cuáles son las condiciones necesarias para que haya participación ciudadana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si yo llamo a una reunión y, bueno, no, yo avisé, pero le mandé el flyer a mis tres amigos, ¿no? Bueno, difícilmente tenga una convocatoria importante porque queda en un círculo reducido. Por poner solamente un factor, ¿no? La información, ¿cómo circula? Mucha gente dice, ah, nos enteramos ahora que estaba en construcción un diagnóstico con una consultora de afuera, ¿no? Buscando información, hubo una presentación en la Casa del Poeta del diagnóstico auspiciada por Fundación Metropolitana. ¿Y, sí. ¿Y quién es la Fundación Metropolitana? Globo Copatel es uno de los embajadores de esa fundación. Digo, hay como mucha información en cosas que son fundamentales para nuestra vida que no la tenemos los ciudadanos. Bueno, yo escuché una nota, creo que fue periodística, me parece que... sí, fue una nota periodística donde la presidenta del Consejo Deliberante decía que la comunidad no tenía por qué saber algunas cosas. Bueno, ahí está un poco la responsabilidad como representante de los ciudadanos, ¿no? Pero también, por eso, no quito las responsabilidades, también está la ciudadanía que por apatía o por lo que sea, dejó de participar. O sea, fue dejando de creer que la política era la herramienta de modificación de su realidad. ¿Sí? Por eso te digo que hay es complejo analizar la participación. Podemos estar días y días Ahí nos hacemos otro problema. Pero volviendo al principio, es de dónde venimos. Venimos de eso, ¿no? De un desgaste, de una modificación del paisaje. Si vos me decís, a ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda y después podríamos poner millones, pero uno, el impacto visual. Uh-huh. O sea, el impacto visual, nosotros fuimos viendo día tras día la cantidad de carteles en rutas, en la vía pública, se pusieron en un momento de moda, que yo me acuerdo que fui, digo, ¿cómo? ¿No hay una ordenanza? Y sí, estaba la ordenanza, los carteles con LED, que te cegaban la vista, que te los ponían de frente. Recuerdo uno de la Cruz Verde de una farmacia que estaba ubicado muy mal. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Soy el único que lo ve? No hay ningún concejal, ningún político, nada. O sea, pero te hablo de eso como te puedo hablar de ochavas que no están, que están llenas de plantas y no se ven, y que pueden producir accidentes, desde falta de ochavas para los peatones, semáforos mal colocados, que la gente, Avenida del Sol y Eva Duarte, es una lotería, los turistas no saben qué hacer porque no se ven los semáforos, o sea, hay un montón de cosas. Pero volviendo al principio es... ¿qué hacemos? Uh-huh. Porque esto es lo que tenemos. Estamos hablando del dentro de 25 años, ¿cómo queremos verlo? Bueno, está bueno que demos ese debate y esa charla, pero también tenemos un problema que lo venimos arrastrando, que no podemos esperar 25 o 30 años. O sea, yo tengo la esperanza y el optimismo de que mientras vayamos a ese camino, digamos, recorriendo ese camino, bueno, mejoremos un poquito lo que tenemos. Lo que hay, exactamente. Para las personas que recién se prenden, que prenden recién la radio, que recién sintonizan en su auto, les contamos que estamos en este programa especial, que es de la audiencia pública, acerca de qué ciudad queremos, porque ya se viene la audiencia pública el 27 de febrero a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante, y para eso en este primer programa estamos dialogando con Gustavo Lataruolo, que él es maestro mayor de obras, es delegado del Colegio de Ingenieros, y bueno, estamos hablando... ¿cuál es el estado de situación actual? ¿Cuál es el diagnóstico de hoy de este Merlo? Solamente por repasar, escuchándote, bueno, nombrabas el tema de la cantidad de excepciones que se fue dando desde el Consejo Deliberante, porque digo, Merlo nunca paró, ¿no? El crecimiento sigue, y entonces todo lo que el Estado no organiza el mercado avanza, ¿verdad? Atropella. Entonces, un primer elemento, tenemos las excepciones que se fueron efectivamente otorgando desde el Estado, porque el Consejo Deliberante es el Estado. Y la otra cuestión que vos traías es la cantidad de ordenanzas que ya existen, pero que no se cumplen. Bueno, no solo eso, sino que también, por ejemplo, que yo creo que lo hablé la otra vez que me invitaste, por ejemplo, por eso quiero dejarle bien en claro al ama de casa, es hay parte de este planteo que es necesario y que más allá de ser necesario, ya es un hecho. Uh-huh. Por ejemplo, hay zonificaciones que por todas esas excepciones, ya esa zona ya está modificada. O sea, lo que se va a hacer, más que decir esto va a ser de esta manera, es decir, esto ya es de esta manera. Y eso es un hecho. Y eso está bien. Acá el planteo es, ¿esto que es un mascarón de proa para atrás de eso que es una realidad, meter un montón de otras cosas que no sabemos qué intenciones tiene? Bueno, eso es un poco lo que queremos dilucidar. Uh-huh. Decir, che, esto está bárbaro, sí, esto es una realidad. Pero para todo, ¿todo es así? ¿O hay cosas que me las están queriendo imponer claro, sin mucho estudio previo? O queremos dilucidar si hay algo detrás de esto. Claro. ¿Sí? Ahí volvemos un poco al planteo del primer bloque, que estas audiencias públicas legalmente no son vinculantes, pero por algo existen y son institucionales, digamos, están reconocidas, y los funcionarios tienen que tomar lo que va a salir allí, que es nada más ni nada menos que la opinión de quienes habitamos este lugar, quienes vivimos en esta ciudad. Entonces es fundamental que eso se tenga en cuenta. Por eso digo que hay una parte que es que la vemos bien, que está bien, que uh-huh, es un hecho. O sea, más allá de que nos guste o no nos guste, ya hay una realidad. Hubo tantas excepciones a esa ordenanza que ya esa zona ya está modificada. Entonces sería como un digesto, podés llamarlo de esa manera. Ordenemos, porque esto ya no es zona, no sé, R3, ya está modificado, entonces hagámoslo y nombrémoslo como corresponde. Ahora, eso trae también aparejado otro planteo que no queda claro acá, que es que va a haber zonas donde hay gente que por ahí podemos decir se va a ver beneficiada. O sea, yo compré un terreno de 1.500 metros y esa zona ya tuvo tantas excepciones que va a permitir ahora, por ejemplo, que se pueda hacer un PH o se pueda subdividir. Entonces, bueno, vamos todos a empezar a subdividir con lo que conlleva todo eso, ¿no? Achicar terrenos, hacer, digamos, más densidad poblacional en lugares donde por ahí uno compró porque le gustaba tener espacio verde. Bueno, entonces, digo, es eso se hace preguntándole a quién, digamos, y voy más allá, porque puede gustarte o no, es una decisión política y ellos asumirán esa responsabilidad. La pregunta es, la persona que se siente damnificada con eso, ¿va a haber un resarcimiento económico? ¿Va a decir, che, yo compré para estar tranquilo y ahora me vienen a subdividir todo? Digamos, ¿quién se hace cargo de ese perjuicio? Esa parte no está clara. Uh-huh. En la reunión del otro día yo te comentaba, donde dicen que, por ejemplo, si vos estás en una zona, tenés un comercio y esa zona se va a modificar y no va a permitir ese comercio va a seguir funcionando hasta tanto y cuanto no se venda o no se alquile a otra persona, con lo cual va a caducar el permiso para ese fin. ¿Se entiende? O sea, yo tengo, por ponerte un ejemplo, una gomería y esta zona ya no va a permitir gomerías, entonces esa gomería va a seguir funcionando hasta que cambie de dueño o hasta que se venda y va a dejar de funcionar como gomería. Complejo, ¿no? También. El problema es, yo vuelvo a decírtelo, más allá de que podemos decir, sí, la verdad es que hay puntos que hay que ordenarlos, hay que modificarlos y demás, es ¿qué criterio se va a utilizar? Porque esto fue el problema histórico. Uh-huh. Es no la falta de herramientas, sino quién usaba esa herramienta y cómo la usaba. Claro. Y esto también yo lo veo sistemáticamente que va pasando. Cuando estamos de este lado del mostrador, nos molesta lo que hacen los otros, pero cuando pasamos del otro lado, se invierten los roles, empiezan a criticar los que antes estaban de turno y ahora nosotros, y bueno, hacemos lo que hicieron ustedes. Entonces, esa manera de mezquina, que también en la charla decían tal partido político, yo creo que no hay ningún partido político que dentro de sus bases diga vamos a hacer lo que hicieron los otros, o sea, no, sí. Va más allá de los partidos políticos, uh-huh. Es gente inescrupulosa, con cero ética, con cero concepción del lugar que se está ocupando, porque la función pública no es para los que te votaron, sino para el conjunto todos. De la comunidad, hasta los apolíticos que no fueron, bueno, a ese también vos tenés que solucionarle los problemas que tenga, porque es parte de la comunidad. Exacto, exacto. Nos llegan mensajitos al 2664003011 y dice, Gustavo, ¿cuál crees vos que es el verdadero objetivo de esta planificación territorial? Bueno, así sin anestesia, ¿querés, bueno, ¿querés que directo, te haga un sincericidio? A mí me parece que también otro de los factores que siempre tuvieron mucho peso fue el de la burbuja inmobiliaria. A mí me parece que siempre, a ver, lo dije y no tengo prurito en volverlo a decir, o sea, todos los que fueron intendentes en la Villa de Merlo tienen inmobiliarias o tuvieron inmobiliarias. No sé, parece que no hay otro rubro. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si me van a venir todos, pero digo, el tema inmobiliario es un tema muy, muy pesado. Entonces, me parece que esto, lo que está buscando, y lo digo sobre todo con el diario del lunes, lo digo porque desde mi lugar yo veo los loteos, los pedidos de extensiones de red de agua, de servicios, de gas, de agua, digamos, y veo que la puja es por eso. O sea, es, de hecho, hubo una intendenta que un día en una charla me dijo, ¿por qué le voy a negar yo al que tenga un terreno de que lo pueda subdividir y pueda vender? Entonces yo digo, claro, si la intendenta, que es la que tiene la obligación de regular eso, me está diciendo todo se vende, todo se lotea, todo, estamos perdidos. Entonces, sí. No es por caerle en particular, pero digo, todos fueron repitiendo los mismos, uh-huh, errores y aprovechándose del lugar que ocupaban, dándole la espalda a los que lo votaban. Bueno, el caso más concreto es una persona que la han votado y que se fue, sí, hasta gente que la han votado porque era buena persona y demostró ineptitud para el cargo. O sea, uh-huh, te puedo hablar de absolutamente todos y digo, bueno, estamos en un problema. O sea, si las personas que suben a ese lugar de decisión de poder, que tienen que asumir la responsabilidad política de no hacer lo que les convenga económicamente, sino lo que la gente necesite, uh-huh, a pesar de ponerse el 80% de la comunidad en contra. Y bueno, tenemos que tirar los libros y volver a barajar y dar de sí, nuevo, porque sí, me parece que ahí está la clave de, uh-huh, todo. Te dejo planteada una pregunta y ya, nosotros nos copamos, pero acá tenemos nuestra operadora que nos hace acordar, sí, que en algún está perfecto, momento está muy cumpliendo bien con su trabajo. Mensajitos que llegan al 2640-3011, que te lo dejo picando y a la vuelta de la pausita, si querés lo respondés. ¿Qué crees que va a pasar con el Parque Presidente Perón? Unos minutitos, una pausa y ya volvemos. Radio Comunitaria Identia FM. Clínica Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas.

acá en la Villa de Merlo, también en la ciudad de San Luis. Más temprano se realizó en Córdoba, donde hubo represión. Así que, bueno, hoy es un día también intenso en ese sentido. Una semana, diría yo, porque estamos próximos al debate de la ley de glaciares, que es otro temón, hablando, ¿no?, de la planificación y de la necesidad de conservar el agua, que es fundamental para pensar cualquier desarrollo. Así que, bueno, quería arrancar con eso, me olvidé, lo digo ahora, para quien recién se va sumando, contarles que estamos en el último bloquecito de este programa especial que tiene que ver con la audiencia pública para pensar qué ciudad queremos, y nos está acompañando Gustavo Latarbolo, maestro mayor de obras, delegado del Colegio de Ingenieros, hablando acerca de la importancia de esta audiencia pública que va a suceder el 27 de febrero. Y bueno, estamos hablando de todo un poco, ¿no? De dónde partimos, qué está pasando hoy en Merlo, ¿no? Decíamos que se está gobernando casi por excepcionalidades, y eso hizo que también se genere un desorden respecto a, bueno, dónde se aprueban, dónde se instala la gente, tiene garantizado, compra el lote, tiene garantizado los servicios básicos, ¿no? Y de acá para adelante, ¿qué ciudad queremos? Estamos en esa. Gustavo, quedaba pendiente una pregunta y voy a prender el, acá el Face. La pregunta que nos quedó... Mirá, yo soy muy institucionalista y muy respetuoso de las leyes. Por eso, la ley presidente Perón ya estaba. O sea, esto, si vos me preguntás a mí, la ley está para cumplirla, no para modificarlo, para tener excepciones. Y en todo caso, si esas excepciones se hacen más comunes, eso amerita que reformulemos si hay que hacer alguna modificación o no de la ley, ¿sí? Para mí está claro, cuando vos empezás a decir, bueno, sí, pero este, vamos a dejar que por acá creas precedentes, que bueno, el caso de la SUD va a ser algo a nivel nacional, si se quiere, si sigue adelante, digamos, esta denuncia y demás. O sea, mirá la importancia que puede tener un fallo, algo que pensamos todos que es, bueno, algo acá local, pero eso puede llegar a crear un precedente nacional. Entonces, yo soy de la idea, vos sabés, soy guardaambiental, para mí hay que podemos convivir naturaleza y los seres humanos, que nos falte el ejercicio y educarnos y tener conciencia ecológica, cuidar los recursos finitos, digamos. Sí, no, nos va a costar, somos bastante bestias, por lo general aprendemos ya cuando se ahogó el chico y no hacemos prevención, pero bueno, yo creo que siempre se está a tiempo, siempre soy optimista, creo en la buena fe de la gente. Digo, estamos hoy acá, la verdad es que perder tiempo en decir cómo llegamos hasta acá y no usar esas energías para solucionar los problemas a futuro, bueno, yo soy de los que dicen, bueno, esto está, es lo que tenemos, ¿qué, uh-huh, qué hacemos con lo que tenemos y cómo al mismo tiempo podemos proyectar hacia adelante? Vuelvo a decirte, para mí está claro, la ley del presidente Perón marca bien cuál es la cota, qué se puede hacia arriba, qué no se puede. Y la verdad es que yo tengo buen diálogo con absolutamente todo el mundo. Soy una persona que no creo en las diferencias de nada. Creo que todos somos habitantes de este mundo y tenemos derecho a no joder a nadie y vivir todo uno al lado del otro. Y hablando con distintos partidos políticos, distintos actores que tienen poder de decisión en sus lugares, hay cosas que me preocupan, ¿viste? Porque hay miradas de gente que tiene expertise en la materia y que hoy en día, por ejemplo, se está planteando, bueno, y me ha pasado con una magíster, me dice, en Italia, por ejemplo, el pedemonte, o sea, la llanura se usa para cultivos y la gente vive en la montaña, ¿por qué no podemos vivir? O sea, te está diciendo, construyamos hasta arriba. Para todo, ¿viste? Y vos decís, pero esta persona es magíster y demás. Bueno, es la pelea que hay que dar, la pelea cultural, la pelea de decir, che, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y es participación ciudadana. Es o te dan la comida masticada o bueno, o decimos nosotros que queremos comer a la carta, ¿entendés? Se trata de eso. Por eso me parece que es fundamental la participación ciudadana. ¿Desde qué lugar? Desde la necesidad, desde la problemática. Ni siquiera estoy diciendo que venga, no, si no venís a dar una solución, no venga. Claro. No, al contrario. Vení y hace escuchar tu voz a los que tienen, a los que toman la decisión, a los que fueron a buscar a los arquitectos a Córdoba, decirles por qué no te llamaron para que uh-huh. escuchen tu preocupación o tu problema. Eso va por un lado. Del otro lado, no somos ingenuos, sabemos que hay todo un tema inmobiliario que mueve mucha plata, que no es solamente la venta del terreno, es la iluminación, la recolección de residuos, construcción, todos los rubros que encierran la construcción, vidrio, hierro, cemento, o sea, nos estamos metiendo con un gigante. Pero no estamos diciendo no al gigante, estamos diciendo, che, pongamos las condiciones y crezcamos de una manera ordenada, sin que nos nuble todos los billetes arriba de la mesa, el municipio con la obligación de no escupir para arriba, no decir, con toda esta plata sí, te apruebo el loteo, y después no saber cómo le va a dar luz, cómo va a ir a recolectar los residuos, cuando viene una crecida, salir a reconstruir los cordones cuneta, como ya ha pasado cerca de la ruta 1, que todo se hizo rapidísimo con todos los servicios y la primera crecida fueron a buscar las veredas a ruta 1. Bueno, de eso estamos hablando. Estamos hablando de eso. Eso se soluciona con participación. La participación, tengo que saber de la. No, con que vos digas cuál es tu problemática, ya va dando un diagnóstico. Y va a mostrar un mapa de necesidades y de realidades distintas. No es lo mismo el comerciante de Avenida del Sol, que cada dos por tres le cortan la calle y les pasa el carnaval, el rally, las carreras de coso, a un comerciante de Cerro de Oro o de Piedra Blanca, que la tiene que remar en dulce de leche y que no le llegan los micros de contingentes bajando, comprándole todo y yéndose. De eso estamos hablando. O sea, esa es la realidad de Merlo. Y vos me decís, ¿qué vale más? ¿La plata qué vale más? Yo creo que vale el voto de uno de Avenida del Sol como el de Cerro de Oro, como el de Piedra Blanca. Entonces, no tributamos acá, no pagamos impuestos, no tenemos los mismos problemas. O sea, no somos golondrinas, vivimos acá y, bueno, tenemos el mismo derecho a educarnos, a crecer, a comprar lo que necesitamos donde nosotros querramos, no donde nos pongan las banderitas de colores o las luces para decir vení acá y compra acá, que acá está la vida y Canal 11. No, esto es lo que estamos hablando. Claro, claro. ¿Cuáles crees, Gustavo, que van a ser los puntos álgidos en esta audiencia pública? Mira, yo vuelvo a decírtelo, si bien yo no me quiero poner muy técnico, hay muchos grises, hay muchos grises, pero te regalo los grises esos. A mí me parece que el foco es en quién distribuye o cómo va a argumentar el uso de esa herramienta. Para mí el problema no es la herramienta, para mí el problema es herramientas sobran. De hecho, hay que hacer un digesto, porque tenés una ordenanza que dice acá no se puede esto y otra ordenanza que dice sí se puede, y cada uno que está de turno usa la ordenanza que quiere y la oposición le tira con la otra ordenanza por la cabeza. Es momento de hacer un digesto, o sea, y de hacer algo que realmente yo creo que sería un gesto de dignidad de todos los políticos. Es decir, mira, esto es coyuntural y nos atraviesa a todos, porque hoy vos sos oposición o sos el que está de turno, pero todos vamos a ser vecinos de acá al futuro. Entonces, dejemos estas diferencias de lado. Una utopía lo mío, pues si vos ves las últimas sesiones del Consejo Deliberante, estamos años luz de eso. Pero yo creo que es hora de que nos sentemos todos a la mesa y digamos, che, ¿podemos hacer 10 puntos básicos en donde todos estemos de acuerdo? En donde, digamos, no a la minería, no sé, ponga 10 puntos básicos. Y después el resto, bueno, lo vamos a ir viendo y nos vamos a seguir peleando dentro del Consejo Deliberante. Pero así como dijimos no a la minería en su momento, ¿podemos 10 puntos decir, che, el agua, qué vamos a hacer con el agua? El tema de los loteos, la densidad poblacional, temas más técnicos y específicos. ¿Podemos 10, 5, y que sea el puntapié inicial para decir, bueno, esto no lo toca nadie, ni la oposición, ni los que están de turno, ni cuando seamos todos vecinos y querramos vivir, seguir viviendo en esta villa de Merlo, tengamos claro que esos 5 puntos, hubo un día en que nos pusimos de acuerdo y todos los sectores firmaron, los hoteleros, el almacén de barrio, ¿entendés? Uh-huh. Yo creo que somos lo suficientemente grandes y no tenemos que esperar a que pase algo desastroso para decir, bueno, ahora sí, ahora que tenemos este problema, nos vamos a sentar a acordar. Claro, y esto que vos traes también me hace acordar que la propuesta de debate de este plan está proyectado para hasta el 2030, ¿no? O sea que es de larga data y por eso es fundamental que todos los sectores se expresen, ¿no? Y poder ahí, bueno, construir este mapa, esta hoja de ruta colectiva para ver hacia dónde vamos, ¿no? Que en gran medida, como vos decís, ya hay trazos gruesos, pero todavía tenemos el más grueso de los trazos, que es qué hacemos con el Mollar, con eso que conocemos, bueno, el Parque Presidente Perón, el faldeo, ¿no? Durante mucho tiempo en Merlo se decía, no queremos ser Carlos Paz, como un modelo de desarrollo no deseado. Bueno, ¿estamos tal vez en este momento en esa definición? Sí, por eso te digo que hay que tomar conciencia también, que vuelvo a decírtelo, estamos en un sistema representativo. Uh-huh. Vos me decís, no estoy de acuerdo con la decisión que se tomaron. No sé, por poner, lo pongo como ejemplo, que se entienda bien esto. Yo estoy cerca del centro de convenciones nuevo, hermoso centro de convenciones, una cosa que, viste, muy atractiva y muy... Pero digamos, se consultó, se preguntó... ¿Era la prioridad? Bueno, no, también. De eso hablo, o sea, no, uh-huh. No estoy diciendo, a lo mejor la plata que se puso ahí hubiese sido más primordial en otro lado, o sea, obviamente que yo no digo, no podemos progresar, no podemos invertir, sí, pero digo, estaría bueno que abramos el juego. Yo creo que hay necesidades más básicas y no necesitamos hacer una encuesta a ver cuál va a ser la más votada. Sobre 10 obras que también estaban centralmente en una zona, también, ¿no? Claro. Que no eran barrios periféricos. Te doy toda la libertad para que elijas estas 10, sí, que están acá. Sí, estas 10 que están acá, que una ya la estoy haciendo como lo de la Ruta 1. Bueno, Gustavo, se nos acabó disculpa el tiempo. No poder ser concreto y conciso, no, y se va el tiempo mucho, muy rápido. Es un tema que es más que interesante. Vos sos un apasionado del tema. Sí. y abrimos este programa especial con vos. Un lujazo, un placer. Gracias. Muchísimas gracias por el compromiso, por el saber, por comunicarlo así tan llanamente. Gracias a Dani Miramontes, que estuvo en la operación. Nosotros nos volvemos a encontrar en ese segundo programa, miércoles que viene, 19:30, con la presencia de las universidades, docentes de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Así que ahora no se vayan porque ya viene... Tendes en la noche, pero por favor. Bueno, gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo miércoles. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte no se compra con nada.